noche sientes frío, o si es peor la soledad. Ven aquí, hermano mío, yo te ofrezco mi amistad. Si te falta la comida, si te falta un hogar, te comparto lo que tengo, toma un poco de mi pan. Si Dios quiso que te diera, que te dé de corazón, no puedo negarme a hacerlo y ayudarte con amor. Usa mis manos, usa mis pies para llevar de ti, Señor, paz y bien. Usa mis ojos y mis oídos para encontrar a los que están caídos. Háblame fuerte y despiértame, Señor. De tu amor no descansaré. Si el camino es pesado, si tu carga mucho más, pon aquí sobre mi espalda lo que puedas, hay lugar. Si el viento es tan fuerte que te tira hacia atrás, solo debes apoyarte en la roca y avanzar. Para Dios no hay imposibles, ni tampoco para ti. Si en sus manos hoy te pones, seguro Él te hará feliz. Usa mis manos, usa mis descansaré.